diciembre del 2002. Entramos en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Y hoy de verdadero milagro, porque los inconvenientes técnicos han estado a punto de echar al garete el programa de hoy. Parece que si los hados están de mi parte, podré sobrevivir estas dos horas próximas contigo en nuestras queridas puertas del delirio. Por supuesto, con tu amigo JJ Iglesias. Pues ayer, digo que ayer y antes de ayer, sábado y domingo, debió estar tocando en la sala Luz de Gas de Barcelona el señor Carl Palmer, uno de los baterías más famosos en la historia del rock, uno de los más creativos dentro del rock progresivo y, por supuesto, el inolvidable líder de... O sea, el líder, por lo menos en materias percusivas, porque líderes realmente eran tres, aquellos inolvidables: Emerson, Lake y Palmer. No pudimos estar en el concierto, pero sí tenemos buenos amigos cercanos que nos contarán las vicisitudes del mismo en cuanto podamos hablar con ellos. Así que el próximo día os contaremos qué tal fue el concierto de Carl Palmer. Y sí que puedo deciros que el concierto estaba previsto con un bajista y un guitarra muy jóvenes, muy bregados en terrenos de jazz rock, y intuyo, por lo que leí en su página web, que iba a ser la cosa en plan temas clásicos de Emerson, Lake y Palmer, pasados por el tamiz del jazz rock. Ya me informaré y os contaré cómo fue la cosa. Hoy comenzamos con otro de esos grandes de los 90, del renacimiento del rock progresivo sinfónico de los 90. Él es, por supuesto, uno de los cabezas visibles, es el sueco Roy Stolt y sus Flower Kings. Un hombre al que no tengo nada que reprocharle, salvo que se está quemando, que es bastante. Al paso que lleva, lo veo como el nuevo Rick Wakeman en cuanto a cantidad de producción. Y por muy genio que se sea, no se puede sacar obras maestras todos los años, así como el señor Rolling Stone hace. Bien sea a su propio nombre, como Rolling Stone, con discos en solitario, bien sea como los Flower Kings, bien sea como Transatlantic, ese proyecto que tiene junto con gente de Marillion, Spoxbeard y Dream Theater, o incluso con su primera banda de los años 70 y resucitada hoy en día, llamada Kaipa. Eso sin contar las innombrables colaboraciones que hace con otras gentes por ahí. Y sin contar con que la mayoría de todos estos discos que saca son dobles. Dobles que, si los transcribes a lo que era el formato de vinilo, a razón de tiempo, pues serían triples. Ni los más genios de todos los genios de la música podrían hacer obras maestras a ese paso de... lanzamientos por segundo. Así que, dicho eso, pues aquí está el nuevo de Flower Kings. Hace apenas un año que se editó el anterior. Un disco anterior muy bueno. Llevaba dos muy buenos, desde luego, Space Revolver y el último. Curiosamente, el último también era doble, aunque en formato limitado. Este es doble en formato oficial, para más inri. Para más inri, el primer tema dura 30 minutos. Luego tenemos temas de 8, de 7, de 14. Señores, no sé, es más progresivo por hacer temas más largos. Pues en el disco 2 tenemos más de lo mismo. Minutajes de 8 minutos, de 6... para terminar con uno de 24, así de propina. Miento, de propina y un bonus track de 7 minutos. El recochineo, vamos. Tampoco hay que malinterpretar lo que estoy diciendo, simplemente decir que este señor, aunque sea un grandioso y un grandísimo músico y su banda sea increíble, no se puede sacar grandes discos a ese nivel, a ese ritmo de producción. Escuchamos pues el que yo creo que es el mejor de los dos, el segundo disco, y se abre con un tema titulado El genio en la botella, Genie in a Bottle. El nuevo álbum de los Flower Kings titulado Unfold Future. Señor Ryan Stoll, tómese unas vacaciones. lost in the minefield of the darkest water. Crystalline, cover the skin. The stoner, the loner, the child within. Bent unbroken against the wall. Now they can't tell when the snow will fall. It's Christmas time in the other world. Still no room. Continuamos escuchando el nuevo álbum de los Flower Kings, ahora con el siguiente tema del disco 2 titulado Fast Line. A pesar de esa producción desmesurada, parece que el señor Roy Stoll trata por todos los medios de dar nuevo juego, aunque sea de alguna manera, cambiando miembros trabajo incluyendo otros para que el sonido pues no sea lo mismo de siempre. Aquí tenemos al nuevo batería, Zoltán Thorst. Al superbajista Jonas Reingold. Por supuesto, Thomas Bodin al gran piano y teclados. La voz de Asse Freuberg, que esta vez se reparte las labores junto con el nada menos líder de Pain of Salvation, Daniel Grindelwald. Todo un cerebro de las nuevas músicas progresivas que también ha colaborado últimamente con Transatlantic en directo. Por supuesto, Ryan Stoll a las guitarras, voz y teclados. Las percusiones orquestales de todo un mítico músico en la escena escandinava, Hans Brunnsson, miembro de San Lamba Mamasmana, entre otros, o Ensemble Nimbus. Y el aderezo, ya por fin, ya lo estaba intentando en los últimos discos, y ahora ya va como miembro fijo, Urs Wallander al saxo, soprano y tenor. Y Anders Bergkrantz a la trompeta. Un For the Future, el nuevo álbum de The Flower Kings. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this evening's performance, Bab and Schindel's musical. Y más prudentes se muestran a cada paso discográfico otro de los grandes de los 90. Los norteamericanos Glass Hammer. Ready. The actors and actresses are awesome. Ya con su séptimo LP, este recién estrenado, recién calentito de fábrica, titulado Lex Rex. Lex Rex. Ya lo habéis oído. El dúo formado por los multiinstrumentistas Steve Buff, a las voces solistas, coros, guitarras de bajos de 4 y 8 cuerdas, sintetizadores, melotron, órgano Hammond, bla bla bla bla bla bla, Fred Sendel, y también todo tipo de guitarras, cantante solista, todo tipo de teclados, melotron, mandolina, batería, percusión, etcétera, etcétera. Con las guitarras adicionales de David Carter, Charlie Shelston y el famoso, ya por lo menos en ámbitos progresivos, el sueco Björn Lind. Después de obras maestras, sin lugar a dudas, de los 90, como Perelandra o Chronometry. Y tras un disco anterior bastante más centrado en el folk, como fue The Middle Earth Album, un álbum dedicado al Señor de los Anillos, como ya lo fuera su debut, The Journey of the Dunadan, pues ahora vuelven a lo que más les gusta hacer, que es rock sinfónico a la vieja usanza, épico, desmesurado, potente, como es el típico rock progresivo norteamericano, lleno de pasajes de épica tridimensional, como no podía ser de otro modo en un álbum conceptual como este, dedicado a un soldado romano. Escuchamos Tales of the Great Wars, cuentos de las grandes guerras. El novísimo álbum de Glass Hammer, Lex Rex. We'll be right back. Thank you. dejamos provisionalmente la épica de los norteamericanos Glass Hammer, aunque seguiremos visitándola porque es un discazo de los que ahora no son muy habituales, no te creas. Aunque sale mucha producción progresiva, no toda es tan extraordinaria como estaba, pues, como estábamos acostumbrados hace unos años. No ocurre así con este debut de una banda italiana. Ya sabéis que Italia es uno de los países donde mejor se hace este tipo de música, y además ellos la hacen a la antigua usanza de los grupos italianos de los 70, empezando por su nombre, la destilería de Malta, de Distillieri di Malto, el romanticismo glorioso de los italianos en su primer álbum Il Manuale di Piccolo Discorsi. Escuchamos el tema Aria Evento, recordándonos a lo más granado del progresivo italiano de los años 70, Premiata Forneria Marconi, Le Orme, Museo Rosenbach, Banco, etcétera, etcétera, Distillery di Malto. Fabricio Pelliciero, voz, guitarra eléctrica de 6 y 12 cuerdas, acústicas, flauta dulce. Fabiano Cudazzo, teclados. Marco Angelone, guitarra eléctrica y clásica. Mauricio Di Tolo, batería, percusión, voz. Salvatore Marchesani, bajo. Invitado Luca Lutini a la flauta travesera, con ilustraciones preciosas de René Magritte. El increíble primer álbum de Distillery de Malto, desde Italia. RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza, Las Puertas del Delirio, Radio Las Fuentes. Teléfono de contacto 976-59-1610. Con la nato. Una banda de la que tres, por lo menos, de sus miembros, no son cuatro, estuvieron en una mítica formación progresiva llamada Free Hands. Solamente llegaron a grabar un álbum en una onda muy Happy the Man. Ahora cuentan con la guitarra de Steve Hatch, que también venía de una banda pseudo Canterbury llamada Volare, también de los 90. Y junto a Steve Hatch a la guitarra, pues Todd Barbee, saxo soprano, y MIDI de vientos, Jeffrey Damon Lisley, batería, David Oscar Smith, guitarra y tratamientos de guitarra, y Brian Preston, fretted and fretless bass. Tercer álbum para Smoking Granny, Tart Souk. Música improvisada de alto nivel y altísima inspiración. Y ya tenemos aquí el que para mí es sin duda el mejor trabajo de metal que se ha hecho en la historia de este país. Ahí queda eso. El más trabajado, el más conseguido, el más profesional y el más internacional. Me estoy refiriendo al tercer álbum de los catalanes Pyramids. Metal progresivo de arte churrigueresco, como está dedicado a ese genio jefe de la arquitectura llamado Gaudí. Muy apropiado por unos catalanes a dedicar todo el álbum conceptual a la obra de Gaudí. Gaudí's Legacy, legado de Gaudí. Tercer álbum para Pyramids, increíble, de veras. Tan solo un cambio dentro de la formación con respecto al disco anterior. Ahora es el encargado de los teclados Santi Leal, que él también se encarga de las guitarras solistas y rítmicas, demostrando que el gran Tony Vallés pues no es un ogro, no es un Yngwie Malmsteen de las guitarras que las acapara todas para sí solo. que decir que este nuevo teclista da un juego increíble también a este grupo. A pesar de que el anterior era muy bueno, este nos recuerda pues mucho a Jordan Rudess de Dream Theater. Sigue a las voces Javier de Céspedes cantando mejor que nunca en un abanico de frecuencias vocales realmente tremendo, desde lo más grave a lo más agudo. Por supuesto, esa sección rítmica inmejorable de Manu García al bajo y Roger Guardia a la batería. Escuchamos el tema El arquitecto de Dios, The Architect of God, del álbum Gaudí's Legacy, Pyramid. Álbum de metal progresivo ultra completísimo en el que abarcan pues desde influencias del flamenco al jazz, pasando por el progresivo más intrincado. Un trabajo de composición absolutamente gigantesco y un disco de sombrerazos. Sí, con el nuevo álbum de Magellan que os presentábamos el lunes pasado, entraremos en nuestra segunda hora dedicada a la música en el recuerdo. Un álbum dedicado a uno de los hermanos mayores de los hermanos Gardner, muerto en la guerra de Vietnam. Esto pertenece a una suite de 34 minutos nada más y nada menos, titulada The Great Good Night, la gran buenas noches. Un gran álbum y esperadísimo después de un montón de tiempo sin grabar nada de los norteamericanos Magellan, 100 Years Flood. Steve. myself. Pues aquí estamos en nuestra segunda hora ya desempolvando discos del pasado. Hoy con bandas progresivas de los 70 en Inglaterra. Hacía tiempo que no visitábamos un país que fue, pues, lideró el rock progresivo de la década de los 70 prácticamente. Y lo hacemos con los Black Widow. Una banda pionera en lo que fue la temática del oscurantismo y magias negras, rituales y demás historias que luego, pues, han hecho historia dentro del rollo más duro, ¿no? Dentro del rollo metal y tal. En realidad, Black Widow era una banda de rock progresivo y que en este su tercer y último álbum, pues había llegado a unos progresos realmente casi de rock sinfónico. De hecho, llevaban saxo, flauta, órgano, etcétera, etcétera. Una producción muy cuidada, y este tema que abría el disco, titulado La Batalla, en tres partes: The Onslaught, If a Man, Soul Die y Survival. 10 épicos minutos, pero una banda que no tuvo la suerte que debía haber tenido, sobre todo en Inglaterra. Fue más famosa en Alemania o en Holanda, y que a pesar de que este sea su tercer último álbum oficial, pues con los años y con la llegada del CD, pues se encontró en archivos el cuarto álbum nunca editado, o sea que hay un cuarto álbum de Black Widow también en la misma onda progresiva de este Black Widow. Hey! Kip Trevor era el cantante solista, guitarras acústicas y percusión. Geoff Griffith, bajo. John Cooley, guitarras eléctricas. Todd Taylor, órgano y piano. Romeo Challenger, batería. Y Clive Jones, saxo y flauta. 1971, tercer álbum de Black Widow. Seguimos en el año 71, también en Inglaterra, y en el sello progresivo por excelencia, en Vértigo, una de las más afamadas bandas underground de la época. Cressida y su segundo y último álbum, por desgracia solamente hicieron dos álbumes, y son dos obras maestras del proto progresivo, primer progresivo inglés, con mucha influencia psicodélica todavía. Estamos escuchando el tema que dio título a ese segundo álbum, Asylum Cressida. Thank you. Otros olvidados del progresivo británico, England. Nombre más explícito imposible. Esto, como podéis oír, procede de unas maquetas perdidas, editadas en CD. Y era el invierno del año 77, malos años ya para este tipo de músicas. Pero todavía había gente haciendo tan buena música como la que estáis escuchando. Este álbum se titula The Lies of the Jubilees. Escuchamos el tema titulado Creeping Instrumental, England. Hay que decir que England compuso a primeros de los 70 una de las grandes obras del progresivo más underground, menos conocido de aquella época, titulado Garden Seeds, pero a partir de entonces se tornaron mucho más instrumentales, como podéis escuchar ahora. Prácticamente liderados por su teclista Robert Weave, Jeff Lake, batería, Frank Holland, guitarra y Jaffa al bajo. Esto será en England en una grabación perdida en el año 76. Volvemos al 71 con Cressida, no porque no te hayamos traído más material, sino simplemente porque, punto uno, sus temas son cortos, punto dos, ahí me encantan. Este que escuchamos se titula Múnich, pertenecía a su organista Peter Jennings, cabeza visible del sonido de la banda, por supuesto. Cressida. íbamos con un grupo todavía más desconocido que Cressida. Mucha gente cree que eran alemanes, pero en realidad eran ingleses. Grabado en el Sound Technics de Londres en el año 72 para la Seltalmi Productions. Ellos eran Diabolus y su único álbum. Un disco que en su formato vinilo os vale una fortuna. Y en su formato CD no creo que lo puedas conseguir porque salió en una tirada limitadísima, pseudo pirata y numerada. Y está más que difícil su adquisición, a no ser que alguien le dé por tener la buena idea de reeditarlo, como Dios manda. John Hadfield, guitarras. Anthony Hadfield, bajo. Philip Howard, flauta, tenor, saxo tenor, órgano, piano y voz. Y Helwood Von Siegel, batería y percusión. Ellos eran Diabolus.